Comunicate con la radio a través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón 97.3, radiofogón.blogspot.com. Muy buenas tardes, esto es Maldito Rock, otro jueves que se va componiendo de a poquito a pesar del viento acá en el hoyo, en la comarca andina. Así que acá estamos para compartir dos horitas de rock y de blues, acá con Lucas. ¿Cómo está, Luquitas? Buenas tardes, Martín, buenas tardes a toda la audiencia de Maldito Rock. Acá terminando de acomodar todo, tenemos la visita, la primera mujer que nos visita en este ciclo, la señora Silvia Rufo. Un honor. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, ¿cómo andan, Martín y Lucas? Gracias por invitarme y un honor ser la primera mujer rockera. Bienvenida. Gracias. Bienvenida y gracias por acercarte. Así que gracias, gracias por aceptar esta invitación. Sí. Y nada, vamos a tratar de compartir un poquito estas dos horas de charla, de música. Elegiste unas canciones, trajiste tu teclado, trajo un guitarrista también, trajo a Roberto. Así que vamos a compartir una tarde amena acá por la Radio Fogón. La pregunta que le hacemos básicamente a todos cuando vienen, y sobre todo va a estar muy bueno porque lo que hablamos con Lucas estos días era de que ninguno de los dos te conocía, más allá de que Lucas, por lo que contaba, te cruzaba en algunos lugares. Es cierto. Pero no te conocemos, como capaz a otros invitados que hemos traído. Sí, sí. Entonces sí, va a ser un poco conocerte. Qué bueno. Sobre la charla, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que hoy más que nunca interesante conocer nada, tus orígenes, saber tu origen con la música, tu llegada acá a la comarca. Un poquito, también para que te conozcan quienes nos están escuchando. Bueno, sí, pasa que somos una gran familia de músicos. Con algunos es como que por distintos factores nos conocemos más que con otros, pero a la vez sabemos que todos somos como una familia y estamos. En estos momentos, bueno, me encantó venir a la radio, ya que no se está pudiendo tocar en vivo y se extraña muchísimo el retorno de estar frente a la gente. Y tantos meses, realmente poder tocar acá en la radio y que me escuche alguna gente que ya quedó en escuchar y los oyentes. Y bueno, la verdad que fue una alegría para mí. Y volviendo a la pregunta tuya, Martín, bueno, yo llegué hace muchos años, el año que viene va a ser 30 años que llegué. En el año 91, con mi pareja, bueno, queriendo salir de la ciudad, como la mayoría en esas épocas, criada en departamento. ¿De dónde venís, Silvia? Y yo vengo de Buenos Aires, capital, del centro de la capital. Era un lugar así muy citadino, al extremo. Era un edificio donde vivía. Siempre cuento que tenía que asomar la cabeza para poder ver el cielo, más o menos, ¿viste? Y me iba a las plazas desesperadamente hasta que me empezaron a hablar de la zona, de escribir el Bolsón, cómo se vivía, me mostraban fotos, me contaban un poco la mística del lugar y me empezó a agarrar unas ganas enormes de un cambio grande de vida y aparecí aquí, me vine a vivir sin siquiera conocer el lugar, que siempre también lo rescato porque no vine a probar, ¿viste? Me vine con quien era mi compañero, que luego fue el papá de mi hijo. Me vine al Bolsón a vivir sin conocer el lugar. Muy loco, una certeza increíble, ¿viste? Y bueno, me desarrollé un poco como me dice Mastro siempre, que fue uno de los guitarristas, no sé si vos lo conocés, no, Martín, no. Pero el maestro siempre me decía, vos te desarrollaste como música principalmente acá en la zona. Y después tuve también la gracia de haber podido tocar, también toqué en Buenos Aires, en Puerto Madryn, porque los últimos 3 años me fui a vivir a Puerto Madryn, necesitando horizonte, un cambio de paisaje también un poco y la energía del mar. Así que, pero gran parte de mi desarrollo en la música fue aquí. Yo llegué con 29 años y con la música siempre estuve relacionada porque, bueno, empecé de una manera bastante graciosa porque componía temas en el secundario en joda, ¿viste? Esa cosa de la edad de reírse de algún profesor, las letras, ¿viste? Pescar la característica, sí, de algunos profesores, y siempre componía y todas escuchaban y bueno, y era un motivo de pasarla bien y cagarse de risa un poco. Digamos que yo después me di cuenta que en realidad fue mi comienzo así, componiendo así en joda, ¿viste? Y siempre tuve una relación con la música y con otras artes. No es exclusiva mi relación con la música. ¿Qué otras artes te atraen? O sea, ¿te llevan? Bueno, yo toda mi vida escribí y de hecho mis canciones primero son poemas o escritos a los cuales después les pongo música. O sea, pero la literatura y el escribir siempre fue también un arte muy importante en mi vida. Y también tuve una época a los 20 y pico de años que dibujé mucho, ¿viste? Hasta incursioné un poquitito en escultura, ¿viste? Bueno, no sé, varias artes. Pero con la música siempre hubo como una fidelidad que no se cortaba. Y me hace muy bien. Yo soy apodada por Peggy Tura, la psicóloga del rock. Algo así me llegó. Porque mi otra profesión, además de la música, es que soy psicóloga. Y bueno, esa integración me encanta porque, bueno, es el arte o la música en sí es como un eje y es lo que me mantiene centrada. Y en estos tiempos ni hablar, el escribir, bueno, todo lo que sea arte, ¿no? En estos tiempos donde todos estamos sintiendo mucha presión, que son difíciles de pilotear estos momentos. O sea que cuando llegaste acá a la comarca es como que esa faceta que ya tenías con el arte, sobre todo con la música, ¿se abrió, explotó de una manera en particular o vos crees que es así? Yo en realidad tocaba la guitarra porque cuando empecé a los 12, 13 años pidiéndole a mis padres que me compraran un piano. En ese momento era muy costoso tener un piano. Te hablo de los años 70. Y era tan costoso que mis viejos me dijeron, bueno, mirá, me regalaron una guitarra que la amo, que la tengo todavía, una Fernández, criolla, hermosa, divina, una guitarra que fue, bueno, mi gran compañera de toda la vida, y se postergó ese deseo de tocar el piano. Y ahí me volqué a componer con la guitarra, a tocar la guitarra. Nunca fui guitarrista tampoco, pero cantaba y me acompañaba. Y recién tuve mi primer teclado acá, en la zona, a los 32 años más o menos. O sea, pasaron unos cuantos años hasta que tuve un teclado. En esos momentos hacíamos unas zapadas bastante concurridas en Villa Turismo, donde venía re heterogénea la gente de la música, porque venía Alberto Magnin, ponele, de Machine, con su cosa así media hindú, ¿viste? Venía el Yetro de la feria, nosotros de Los Repollos, porque yo en esos momentos vivía en Los Repollos, y teníamos una banda en Los Repollos. Ahí empecé con mi primer banda, digamos. La primera banda que armaste acá. Claro, que se armó, digamos, que yo participé con teclado. Uh-huh. Y éramos, bueno, íbamos todos los que pertenecíamos a esa banda, a esas zapadas en Villa Turismo, donde venía Magnin, Yetro, Alejandro Rosipal, un montón de gente que ya ni me acuerdo cuántos. Y ahí fue que yo me solté con el teclado y comencé de modo autodidacta prácticamente. Porque las nociones que tenía eran de haber estudiado un poco de guitarra, en realidad venía de eso. No quiero pasarme de... No, por favor, no, está interesante. Y te hago una consulta, recién hablabas, decías que tu otra profesión es la psicología. Sí. ¿Nunca incursionaste en la musicoterapia o alguna...? No, en verdad no. Muchas veces estuvo la idea, pero no lo llegué a implementar. Y lo que, en lo que sí relacioné en este momento, estamos saltando ahora al presente, es con un taller literario que comencé con fines terapéuticos, donde bueno, incorporé el arte de escribir, que es algo que también es mi fuerte de algún modo, con fines terapéuticos, donde ahí junto la parte artística con la profesión de psicóloga. Pero como musicoterapia y esas cosas, no lo he hecho todavía. Todavía. Bueno, siempre hay que dejar la puerta abierta. Después, en otro bloque, vamos a incursionar un poquitito más en eso de la literatura, porque parte de la música, Martín, que elegiste, lo hablamos recién. Sí. Me interesaba eso que decías recién de las zapadas estas, en esa época, lo que habrá sido, ¿no? 90 y pico era, en el año... ¿Qué salía de ahí? ¿Qué? Eran buenísimas, salían unas cosas... bueno, era realmente todo improvisación, con mucha variedad de instrumentos, porque ya te digo, venía Alberto Magnin con sus instrumentos, viste, tipo hindúes, traía las tablas, me acuerdo. Había todo tipo de instrumentos y salían cosas muy creativas. No sé si habrá quedado algún registro de en alguno de todos los que éramos. Por ahí alguno tiene algo, viste, en ese momento un cassette. Pero era en la casa de alguien, en algún lugar. Sí, en ese momento vivía Alejandro Rosipal, que no es músico, pero aficionado y muy melómano. Uh-huh. Prestaba la casa. Prestaba la casa y también algo seguramente tocaba, aunque sea una percusión o algo. Algo de ruido hacía. Y en esos momentos yo ya empecé, bueno, tocaba en público también, con la banda que teníamos en Los Repollos. ¿Te acordás cómo se llama la banda, no? ¿Cómo se llamaba? No, vos sabés que el nombre de la banda no lo tengo presente. Era Ángel Corrarelo, que está en Los Repollos, que tocó mucho tiempo guitarra en La Roca. Uh-huh. Mario Bello, bajista, que se fue de la zona. Luis Marino, baterista, que falleció. Mi amigo Luis Marino. Y yo. Y tocábamos en boliches que, claro, existían en ese momento. Claro. O nos contrataban para algún cumpleaños. Me acuerdo que una vez nos contrataron en el refugio del Perito Moreno. Se hizo ahí en el cerro un cumpleaños y nos contrataron para tocar. Estaba buenísimo. ¿Y qué música hacían ahí en esos cumpleaños, en esos eventos? ¿Qué hacían, cover de algo conocido de la época? En general eran covers, pero yo... siempre insistía en hacer cosas propias. Y ellos medio reticentes, pero siempre yo lograba me echar algún temita mío por ahí, porque eran muy buenos músicos, pero en general la que componía era yo, paralelamente, y metía alguno de y tocábamos algún tema de los que yo hacía, pero básicamente eran covers. ¿De qué tipo de covers sonaban? Más bien una Beatlemanía rotunda, había tremenda. O por ahí algo de Cream, ¿viste? Esa onda así, era gente que escuchaba las bandas de esa época, qué sé yo, Camel, Cream, ese tipo de música. Nos pasaron el dato que te preguntemos sobre rock progresivo, así que vamos a hablar sobre eso. Nos dijeron que hay mucha información en tu cabeza sobre rock progresivo, así que ya vamos a llegar a ese tema. Esta es como, bueno, el género preferido en mi caso, el sinfónico y el progresivo. No sé si tengo tanta información, pero algo. vamos a compartir lo que haya, entonces. Sí. Te iba a decir, ¿querés que vayamos a uno de los temas? Preparamos el mate y vamos a uno de los temas que elegiste. Dale, cómo no. ¿Qué tenemos ahí, Lucas? ¿Querés que escuchemos, ya que hacían cover de los Beatles? El de los Beatles. ¿Ponemos el de los Beatles? Vamos, hey Bulldog, con un tema que no es muy habitual escuchar, Hey Bulldog, que es buenísimo. Sí. Listo, vamos buenísimo. A la música. When you smile, childlike, no one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't don't know what it's like to listen to your fears. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. Is measured out in you. You think you know me, but you haven't got a clue. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. What do you say? I say, you don't need more. Bien, así pasaba Hey Bulldog, los Beatles. Muy bien, ahí parte de lo que acá eligió nuestra visita de hoy, temazo, Silvia Rufo. Temazo de los no tan difundidos, digamos. Sí. ¿Son los Beatles así como una inspiración o fueron como un puntapié, como fue para tanta cantidad de músicos? Para mí fue mucho más que eso. Te digo, realmente no sé qué hubiera sido de mi vida habiendo nacido en los 60. Si ellos no hubieran aparecido, y siempre lo cuento como que mi sensación fue la de, en medio de lo que yo veía en esos años y en mi crecimiento adolescente o puber, fue como si se hubiera abierto un ventanal escuchar lo de ellos. Después el hecho de querer aprender inglés para entender las letras, para mí fueron una presencia muy, muy importante, sí, a nivel musical y energético, ¿no? La energía sí, sí. Que... Yo lo hablaba la vez pasada cuando vino Danilo, que le decía que uno, yo tengo 41 años, ya no alcancé, creo, Lennon murió al otro año que yo nací, en el 80 murió sí, Lennon, yo nací sí, en el 79, así que claro. ni alcancé siquiera a ser contemporáneo con ninguno con ellos. Pero creo que hay bandas, como pueden ser los Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, que uno las escucha, a mí me fascinan, pero no alcanza a tomar la magnitud de lo que representaron en la época. Para mí fue único el fenómeno Beatles, digamos. Como que yo siempre jodía así, como que bajaron de una nave los cuatro y dijeron, bueno, acá hay que hacer algo. Y rompieron, de hecho, con muchísimas estructuras, ya sabemos, ¿no? Pero sí, yo también creo que fue así, como que fue único ese fenómeno. Sí, sí, o sea que ya te digo, uno lo puede escuchar, pero a nosotros el otro día homenajeamos a Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Ajá. Y esa ruptura sí la vivimos nosotros. Yo claro. La viví como adolescente, la viví esa ruptura. Sí, sí. Y quizás entiendo que para los que vivieron a los Beatles o vivieron a Floyd, a The Who, a otras bandas... Totalmente. Les debe haber pasado lo mismo, ¿no? Con esas bandas. ¿Y qué otras bandas recordás así de tu adolescencia aparte de los Beatles? Bueno, a mí me pasaron cosas raras con las bandas. Por ejemplo, temporalmente yo conocía, bueno, yo sí tengo que, sacando los Beatles, que es como que, bueno, abarcan todo, es como si fuera el cielo, sí. Pero si tengo que elegir mi banda preferida, es Yes. Y yo los conocí, digamos, a Yes en los años 70 y pico, pero no me... O sea, pero recién, o sea, con muchas bandas me pasó de conectar plenamente, no en su momento de apogeo, digamos, sino posteriormente. Lo mismo me pasó con Zeppelin, digamos, de empezar a escucharlo cerca de los 40 años y haber escuchado Zeppelin, sí, decir que, o sea, sí, los había escuchado antes. Pero de curtir esa banda, escucharla y escucharla en momentos no en el que esa banda era prominente, digamos. Viste, como fuera de momento. Bueno, y es, yo como les decía, el rock progresivo y el sinfónico. Con Yes me pasa algo re fuerte, es como que yo pienso a veces que en el momento en que yo esté yéndome de esta tierra, me gustaría, si ojalá y no sea un estado así de inconsciencia, mientras esté consciente, me gustaría, como siempre imagino eso, pedir que me pongan música de Yes, por ejemplo, escuchar en los últimos momentos una cosa así como... Bueno, es un está bien. Un tinte de algo que yo si flasheo. Si pudieras elegir claro, la situación en la que te querés ir, sería con Yes de fondo. Escuchando Yes, escuchando la voz de Anderson, el piano de Wakeman. Bueno, y después, con respecto al rock progresivo, bueno, escuché muchísimo King Crimson. O sea, yo les agradezco mucho a todas esas bandas el vuelo que generaron, el empujón a nivel creativo en mi cabeza o a nivel sentimiento inclusive, porque King Crimson, Pink Floyd, por supuesto. Supertramp. Supertramp me encantaba en su momento, siempre me gustó. Y gracias a Dios tuve la ocasión, me pasaron cosas muy mágicas con las bandas. Conocí a Roger Hodgson, hablé con Roger Hodgson, hablé con Wakeman, hablé con John Anderson. O sea, yo me las ingeniaba con toda la pasión que me provocaba si la banda tocaba en vivo y yo podía ir a verla. Me las ingeniaba para, a la salida, averiguar dónde paraban y esperar hasta que salían del hotel y hablar con ellos. Con Rick Wakeman me pasó en una radio. Sabía que iba a estar en una radio en Palermo, en Buenos Aires. Me fui a la radio, escuché el programa, lo escuché a él, viste, entrevistado. Me quedé afuera y terminé charlando con Rick Wakeman, que, viste, es una cosa bastante rara. Pero conversando con él, que es un tipo súper humilde, divino, y conversando como si nos conociéramos, viste, de antes, no sé. Cosas mágicas que yo generaba de la pura pasión por esas bandas o por esos músicos. Y después, bueno, Supertramp, sí, ni hablar. Yo de adolescente escuchaba bastante música folk. Inclusive puse un tema de John Denver en la lista que me pidió Lucas, porque escuchaba mucho, ¿viste? También, bueno, Crosby, Stills, Nash, Neil Young, y estos cantantes, cantautores folk que no son muy conocidos, Jim Croce, John Denver, bueno, unos cuantos. Y después empecé a escuchar mucho Genesis, Yes, bueno, todo esto que te contaba. O sea, me vas nombrando diferentes músicos o bandas. Y me acordaba la vez pasada que hablamos, no me acuerdo en qué programa, que hablamos del Woodstock. Y no sé, se me viene Grateful Dead, o sea, se me vienen diferentes bandas, sí, así de folk, progresivo, sí, medias de esas que, uh-huh, que quizás uno no cotidianamente no las escucha, pero que seguramente en su momento habrán sonado y mucho acá. Sonaban mucho. Bueno, a mí me encantaba escuchar al Negro Hendrix. Tremendamente, me gustó mucho durante la época que vivía en Los Repollos, escuchaba mucho a Hendrix y también, bueno, esto con respecto a mi historia con la música. De lo más actual, Yo reconozco que, bueno, ponele lo más actual que escucho es System of a Down, por ejemplo, bandas como... Porque yo después, en un momento incorporé el metal. Digamos, teníamos un tema de Ozzy, elegiste. Elegí un tema de Ozzy y me olvidé de elegir uno de Black Label Society porque tuve también el gusto de haber visto la banda de Zakk Wylde, pero... Lago Puelo era muy metalero, ¿viste? Lago Puelo era, no sé, los pibes, estaban las bandas Salem, ¿viste? Bueno, era muy metalero, ¿viste? Se escuchaba mucho metal. Estaba Germán Hecker, violero, bueno, el Negro Horacio. Los pibes empezaron a armar bandas de metal muy buenas, Dizionis, ¿viste? Bueno, Nelson... Riedman, que es muy abierto, un montón de ritmos toca, pero también, viste, con... Y realmente fue como que esa inspiración hizo que yo empiece a escuchar metal. Y me... no cualquier metal, pero bueno, me enamoré de la obra de Ozzy, de Black Sabbath, ahí empecé, pero ya, entre comillas, de grande, empecé a escuchar bandas como más pesadas. Y también tuvo que ver con cierto periodo de mi vida en el que necesitaba y me ayudaba, ¿viste? El metal, como energía. Esa energía de Iron Maiden, ese tipo de música. Bueno, te cuento que estamos saliendo para una radio que se llama La Avanzada Metálica. ¡Vamos! O sea, tengo unos amigos que tienen... participo en una radio de metal a nivel latinoamericano. ¡Qué bueno! Y mira, los jueves nos retransmiten, así que estamos saliendo en vivo para... Gente, no sé, no me anda el celular, se me apagó el celular. Claro. Pero normalmente hay gente de Puerto Rico, República Dominicana. Nos está retransmitiendo una persona de Buenos Aires, Pablo, a quien le mandamos un saludo y le agradezco porque acá no me puedo conectar. ¡Qué copado! Así que está bueno que incorpore un poco el metal en la charla porque sí, hay gente que le gusta el metal y... Yo tuve la suerte de ir con mi hijo Martín, baterista actualmente, con quien toqué, después les cuento, ¿no? Con mi hijo yo toqué mucho tiempo. Y fuimos a ver el Quilmes Rock 2008. Y ahí, bueno, tocó Ozzy, tocó Black Label Society, que el negro José Gallardo, antes de viajar, me acuerdo, en Alas, me dijo, viste ahí en la radio Alas, me dijo, uy, vas a escuchar Black Label, no la vas a poder creer. Y yo no, en realidad no había escuchado la banda de Zakk Wylde, aparte de su participación con Ozzy, de muchos años, ¿no? Y bueno, y ahí escuchamos a Ozzy, a Black Label Society, ahí tocó la banda Korn, tremenda Korn. Esa fecha. Qué bueno. Carajo le hizo de telonero a... No, Carajo abrió, me acuerdo, fue buenísimo. Sí, tocó Korn. Es una de mis pendientes, Korn. Sí, y también tuve la suerte de ver en el año, no me acuerdo, 2012, no me acuerdo qué año, System of a Down en Buenos Aires. Tremendo. Uh-huh. Sí. Bueno, ahí también trajiste un tema del cantante. Traje un tema de Serj Tankian que me costó mucho elegir porque quería elegir algún tema de System, pero traje algo más de, bueno, Serj solista. Bien. Sí. ¿Podemos ir? ¿Querés que vayamos con el de Ozzy y con el... y con ese tema? ¿Querés que vayamos? ¿Hacemos dos temitas? Sí, yo encantada. Un poquitito más arriba, un poquito más power. Dale, y vamos preparando ya el teclado. Y después preparamos el teclado. Vamos, igual vamos, sí. Estamos, pero recién pasó media hora nada más. Parece que estuviera hace una hora hablando, pero recién media hora. Así que tenemos para charlar mucho más y seguir disfrutando. Vamos con eso, Luquita, dale, ¿te parece? Vamos con Ozzy. Dale. Bien. I have fallen from grace and my ashes are scattered. No longer a passion and flesh. My flame is alive, though my wings have been shattered. My soul will endure. Oh. The sky is over. I don't wanna see it go. The sky. caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Maldito rock. Me puede matar. Un programa de rock y blues. Todos los jueves a las 18 por Radio Fogón 97.3. Maldito rock. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. Maldito rock. Todos los jueves a las 18 por Radio Fogón 97.3. Muy bien, así pasaba Ozzy. ¿Nombre del tema? Back on Earth. Es un tema que habla como de la encarnación en la Tierra, como que vuelve a la Tierra, ¿viste? Ese tema es tremendo para mí. Y después, bueno, vino Serj Tankian, sí. Con Sky Is Over, que también es bastante fuerte ese tema. Yo tuve un acercamiento a System of a Down una vez que tuve que hacer un trabajo para la universidad sobre Armenia, sobre el genocidio armenio. Sí, ellos son todos descendientes de armenio y con la causa de la diáspora armenia están muy comprometidos. Sí, ahí muy comprometidos. En Estados Unidos. Sí. Ahí me acerqué un poquitito a System of the Down desde otro lugar y, uh-huh. y son tipos muy comprometidos, tienen muy claro lo que piensan. Es. La verdad que sí. Yo fue una banda que la conocí en los años 2000 y me o sea, de lo que yo no venía escuchando, ¿viste? Y bien diferente. En la época que sonaba, ¿te acordás? La banda esta del muchacho que murió, el cantante, ¿cómo se llamaba la banda? Chris Cornell. La banda de Chris Cornell. O Stone Temple Pilots. La otra banda. Linkin Park. Linkin Park, bueno, son todos de estaba la misma camada. Estaba a punto de decir Liner Kainer, nada que ver, era Linkin Park. No, pero son todos de la Linkin misma Park. Camada, de hecho. De esa época, que yo los escuchaba. Un poco también coincidiendo con la pubertad de Martín también y él que había empezado a escuchar hip hop y... ¿Absorbiste música de parte de tu hijo? Sí. Aparte del hip hop, eso que sí, decías recién. Sí, por ejemplo, estas bandas... unas cuantas, digamos, fue como un intercambio muy interesante porque él es de la generación de los 90, pero que aman y escuchan la música que escuchábamos nosotros, como pasa un poco con algunos otros músicos de esa edad, de 20 y pico, también que gustan de Genesis, de Yes, del rock progresivo, y a su vez yo incorporé lo que él escuchaba en esos momentos de pubertad y empecé a incorporar hip hop, bandas como la que decíamos recién, Linkin Park, Limp Bizkit, en esos momentos, ¿viste? Sí, New Metal. Un poco. Un New Metal. Posteriormente Martín es mucho más abierto que yo, porque yo no me reconozco muy abierta, ¿viste? Musicalmente. Hay gente que te escucha todo, que escucha un montón de cosas, que escuchan distintos géneros. Yo soy un poquito cerradita. Y mi hijo, con su formación de baterista y bueno, en su desarrollo, se abrió y siguió abriéndose a muchas más cosas, como puede ser el jazz, rock y otros géneros, que yo no, la verdad que ahí ya no lo pude seguir. Pero y ahí te escuchaba hablar de las bandas, todo, y de rock nacional, que porque hablamos todo de rock progresivo, de heavy metal, todo, pero todo de afuera. Es verdad. De acá de Argentina, ¿qué cosas fueron las que te atrajeron? Si bueno, tuvo yo algo. Crecí también, la verdad que me han ayudado mucho, porque hay que ver que yo crecí en la época de la dictadura militar. Entonces, lo que era Sui Generis, Pastoral y todas esas bandas de esa época... Y era una gran ayuda para el alma de uno escuchar esas letras y tanta poesía buena. Y bueno, crecí escuchando Charlie, o sea, y a Charlie lo seguí escuchando. Spinetta también un poco, no fue por ahí lo más prominente en mi vida, pero también bastante Spinetta, pero más... identificada con la obra de Charly García. Sui generis, Serú Girán, La máquina de hacer pájaros. Y bueno, me gustaba muchísimo Manal. Yo tengo una prima un poco más grande que yo y a través de ella conocía cosas como Box Day, Manal en esa época. Y bueno, de hecho a Manal, a Javier Martínez lo fui a ver hace no tantos años, antes de que cierre el bar La Perla de Once, que lamentablemente cerró. Lo fui a escuchar a Javier Martínez, que ahí nos encontramos con Pei también. Estábamos todos en Buenos Aires, algunos en ese momento. Pei fue a tocar ahí. Sí, sí, sí, con Edelmiro, ¿no? Con Edelmiro Molinari. Sí, en este caso yo, bueno, hablaba de una presentación en La Perla de Once de Javier Martínez con su banda y estaba Pei, y estaba yo, viste, de público. Estuvo buenísimo. Sí, aparte un lugar legendario. Sí, La Perla de Once lamenté muchísimo cuando cerró. Parte de todo este nuevo mundo que bueno, que no tiene mucha magia, pero bueno, se vino. Hay que generarla uno, la magia. ¿Cómo vos decías recién esta, bueno, la época de la dictadura, todo eso, los 70, época complicada para ser joven? ¿Cómo te llegaba la música, siendo que te gustaba mucho la música de afuera, el rock progresivo, todo eso? ¿Cómo te llegaba esa música? ¿Cómo hacías? Algo, por ejemplo, nos contó la vez pasada Danilo, de que iban a revolver bateas, otra cosa totalmente distinta a lo que ahora uno hace en la es gente verdad, más joven de YouTube. Sí. ¿Cómo era llegar a encontrarte con esa música? Yo me acuerdo de ir a la escuela, al colegio, en el secundario, y que alguna compañera traía un disco nuevo, lo último de alguna banda, y te lo pasaba. Me acuerdo a los 13, 14 años irme en la escuela, mi amiga me trajo Machine Head de Deep Purple, y irme con el disco, viste, urgente escucharlo. Y haber escuchado a Deep Purple cuando tenía 13 años, para toda la vida. O sea, música que la seguiste escuchando. Yo soy de los que escucha, de las que escuchan toda la vida algo. Por ejemplo, Deep Purple no me cansé de escucharlo nunca. No me cansé de escuchar, ahí es. Soy media cerrada, admito, porque, bueno, a veces mi compañero por ahí me dice, y escucha esto, y me nombra gente que no conozco, y por ahí, viste, quedo ahí, incorporé cosas, pero ahí, viste. No, bueno, es la comodidad también, eso también lo hablamos con, no me acuerdo con quién fue que lo hablamos, es eso de qué es lo que te acompaña día a día, que es con lo que uno se siente cómodo ya. Sí, o sea, porque sentarse a escuchar algo nuevo implica sentarse, prestar la atención y encontrar la vuelta, ¿no? A mí me pasa lo mismo, yo soy muy no soy reacio, pero sí soy más difícil de encontrar. El otro día escuché por primera vez en esta radio que te comentaba recién fuera de micrófono, en la avanzada metálica, incorporé una banda que hicimos un bloque especial el programa pasado, Nitro Guts. Mira, que lo escuché por primera vez y me sonó a una onda Motorhead y ZZ Top, una reversión. Ah, mira qué interesante. Claro. Media leminesca de ZZ Top y me encantó. Mira. Pero es muy raro de que yo me sienta a escuchar algo nuevo, porque también vengo de lo que escuchaba mi madre. Claro. Te preguntaba por Supertramp, Pink Floyd, porque es lo que escuchaba mi tío, por ejemplo, mi mamá. Sí, sí, sí, sí. Y yo lo fui incorporando, como también incorporé a Serrat, por ejemplo, o a Alberto Cortés. Ay, sí, ¿entendés? O sea, claro. Y es como que uno se queda. Bravo, seguro. No, se queda en esa comodidad de lo que ya es ameno para el oído. Bueno, vos sos psicóloga, así que debes entender mucho más lo que estoy diciendo. Sí, de lo que. Sí, pero también, ya te digo, admito que mi cierta cerradez tengo, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, en esa época los discos te llegaban así, viste, mi prima, que te digo, más grande que yo, se compraba el último disco de Manal o de Box Day y ahí lo escuchabas y te lo pasaba, y era muy del aquí ahora, porque no había tanta elemento para grabar, viste, era como que, bueno, lo que tenías en la mano ahí, tú, en ese momento, no es que tenías una o sea... Bueno, sí, después te ibas comprando los discos que podías, bueno, pero yo también me pasaron cosas muy locas, esta magia que te digo que tengo con los músicos que admiraba. Y Charly García vivía en la cuadra de mi casa, por ejemplo, en la época de cuando estaba terminando Sui Generis y empezando La máquina de hacer pájaros. Empezó La máquina de hacer pájaros y ensayaban a dos cuadras y yo me iba con mis amigas ahí abajo a escuchar el ensayo. Y lo de Charlie lo veía todos los días pasar porque vivía en la cuadra de mi casa. Y me pasaron cosas locas, como proximidad con músicos muy, muy importantes. Y bueno, fue una bendición, ¿viste? Haber hablado con Ian Anderson, decir, qué loco. O con Roger Hodgson de Supertramp, o con unos cuantos. Pero con Charlie sí hablaste, ¿o no? No, lo veía yo pasar. Tenía, ponele que tenía 13 años y Charlie tendría 19, 20, qué sé yo, o 22, no sé. Creo que Charlie me lleva unos 10 fácilmente. Y no, lo veía pasar, lo iba a escuchar ahí abajo, viste que se escuchaban los ensayos y no. Después sí, cuando Serú Girán presentó Peperina en un boliche en Belgrano, estuve en la presentación y ahí sí intercambié unas palabras con él y me firmó el disco y bueno. Uh-huh. Que ahora lo tengo en un altillo que no sé si no le habrá entrado una gotera y se me arruinó y tengo ahí firmado por él y todo, bueno. Que algunas cosas se conservan y otras no. ¿Y de lo más actual nacional te gusta algo? ¿O del heavy nacional tenés alguna referencia? Bueno, he escuchado en una época un poco de B8, he escuchado un poco de Iorio, por supuesto, de O'Connor, pero más actual no me viene en este momento. Nacional, no recuerdo. No, está bien, no te preguntaba. Capaz que se me hizo una laguna y no me acuerdo en este momento, pero no me vino ahora. Sí, por ahí hubo cosas así locales, como le decía a Lucas hace un rato. A eso queríamos ir un poco. Bandas como Pegaso, que antes tocaba mucho en la comarca, pero no vinieron más hace años. Yo cuando me gustaba algo así le compraba el disco, viste, y lo escuchaba. Pero bueno, no me viene. De acá de la comarca, ¿qué bandas? Así recordás, nombraste a La Roca, que es bueno, un clásico de acá, sí, de la zona. Yo era una fiel seguidora casonera, bailar a full con La Roca. La Roca a mí me hacía bailar y a mí me encanta bailar. No soy del músico que nunca baila, para nada. Porque para mí bailar es recontra importante y me hace muy bien. Y yo iba a bailar mucho con La Roca, me hacía bailar. Era una fiel seguidora del Lado Izquierdo, soy amiga de los chicos también. A la banda donde tocaba Lucas también. O sea, yo, por eso Lucas hace un rato me decía, nos veíamos en todos los shows, porque siempre participando, yo siempre fui muy de, además de tocar yo, digamos, una especie de aguante a los otros. Acompañar. Por eso a veces mi carácter me traicionaba y por ahí me encabronaba porque decía, hey, cuando yo tenía alguna fecha esperaba que. O sea, no digo que no han venido músicos amigos también, pero a veces yo decía, yo siempre que estoy haciendo ahí el aguante, ¿viste? Sí, reclamaba, pero reclamation. Hay una movida musical, artística en general, pero musical en particular muy. Muy dinámica acá en la comarca y sí, una cosa que hablábamos un muy poco. Notoria, sí. Una cosa que hablamos un poquito con los chicos que estuvieron viniendo antes era que, bueno, ahora con esto de la temporada, de que van tocando en diferentes lugares, restaurantes o haciendo amenities, así, amenizando la comida, se les hace muy difícil poder ir a ver a sus amigos que tal vez tienen una banda que les gusta, sí, y ellos están trabajando en el restaurante enfrente. Sí. Y pucha, qué gana tendría de ir a escuchar, no sé. Totalmente. Bueno, no, la de Izquierdo no está tocando, pero acá la banda de Luca, capaz está tocando Luca y enfrente está tocando, no sé, otra vez vos es y tenés verdad. Ganas de escuchar y no podés. Sí, ¿viste? Yo iba a la cervecería a escucharlos a ellos, bueno, al Sol, donde fuera. Eran, viste, no quiero caer en la nostalgia, pero es casi inevitable porque se extraña mucho todo eso. Bueno, yo tuve. Ah, ya me iba a derivar al tema de que tuve distintas formaciones cuando he tocado. He tocado solista, he tocado en dúo, he tocado en banda. Estoy de nuevo en dúo ahora. Tuve distintos músicos con los que toqué. Pero el tema es que, me echando un poquito de cada cosa, cuando me fui estos 3 años a vivir a Puerto Madryn, y se extrañaba un montón la solidez de las bandas de acá, viste, un Jere Lugones, un, no sé, esa ese rock en la sangre, y bueno, lo hay, porque en Puerto Madryn hay un grande que es Daniel Rodríguez y su hijo Matías Rodríguez, que tiene una banda garage. La tuvimos el jueves pasado, Garage, acá. Ah, mira qué bueno. Presentamos unos temas del disco y nos mandó unos audios Matías. Matías, que nos hicimos amigos y realmente, bueno. Pero con Robert decíamos, qué loco, porque acá en Madryn, si no era esa movida que tocaban ellos, lo demás parecía como que le faltaba, ¿entendés? Por haber curtido tantas bandas de acá con otra solidez, como otro recorrido, con otro rock. Le faltaba rock, no sé. Cada lugar tiene su peculiaridad. Igual hay muy buenos artistas también, pero, ¿viste? Sí, acá hay una cosa como más, para la cantidad de población que tenemos, hay una cosa mucho más abundante y de una gran calidad. Madryn, Trelew también la tienen. Sí. Yo soy de Comodoro, en Comodoro hay una movida increíble. Claro. Pero acá en la comarca, y también como que se van rotando, van armando, apareciendo, todos los años surgen diferentes formaciones. Es verdad. Donde te vas encontrando a los mismos artistas, pero en diferentes facetas. Uh-huh. Y, o sea, no sé, a mí me sorprende. Hay músicos acá que me sorprenden muchísimo, la verdad. Sí, que, sí. No sé, un Peguetura, encontrártelo en diferentes facetas, tocando con Patagón Che, tocando con Lado Izquierdo, tocando con Lucas en los Smoking. Totalmente. Tres cosas diferentes y en las tres desenvolviéndose. Sí, sí. Increíble, ¿no? Eso se da mucho acá, está muy bueno eso. La verdad que sí. Sí, sí. ¿Quieren hacer algo? ¿Quieren tocar algo? Podría ya tocar que estamos un hablando de que ahora ya estoy hablando tanto que ya me veo que la garganta se puede resentir. Yo, bueno, lo que hago es un género bastante particular. A veces cuesta. Tengo distintos ritmos, distintas. Una vez me escuchó Emilce de Hybridius y me dice, oh, yo no sabía que componías progresivo, porque tengo algunos temas que son así, medio como una composición media progresiva. Otros son canciones, casi una balada. Otros tengo algún reggae, otros rock and roll, ¿viste? Ahí es bastante variadito y no se puede. ¿Viste? A veces me preguntaban, ¿qué haces? Es difícil encasillarlo en un género, pero dentro está todo dentro del maldito rock. Está perfecto, entonces. Bueno, ¿querés nos acomodemos ahí? ¿Querés, Luca? ¿Querés que vayamos a un tema? Ponemos una canción y nos acomodamos, dale. Dale, bueno. Así, ¿cómo así no? Nos acomodamos tranquilos. Dale, vamos a escuchar a Garage Lunático, ya que lo nombró ahí. Joya. Vamos a hacer cambio de casa con Matías Rodríguez. Mensajes a tu mente. Solo sé que fue increíble encontrar tu verdad, tanto flash. Lunático, va mi andar. Viaje lunático, ir más allá. Lunático, va mi andar. sé que fue increíble encontrar tu verdad, tanto flash. Siempre quise más, las redes quedan cortas. Engañar más cuando la piel habla, lunático, va a andar, viaje lunático, ir más allá. Suenan los ramones a todo volumen en banda, me tu droga que no puedo parar. No tengo la dila, acelera y además, muévete así que sé que te voy a extrañar. Todos los jueves a las 18, Maldito Rock. Me gusta el rock, el maldito rock. Por Radio Fogón, 97.3, la comunitaria del hoyo. Maldito Rock. Bien, seguimos acá charlando con Silvia. Ya nos acomodamos para tocarse unos temitas. ¿Querés presentarlo, Silvia, como...? Primer tema que voy a compartir acá en la radio para ustedes se llama La Verdad y tiene unos cuantos años. A pesar de haber hablado bastante de mi gusto por el metal, es un tema muy suave, muy filosófico, como la mayoría de mis temas, que la letra tiene bastante peso, porque como primero escribo y después le pongo música, salen como reflexiones. Y este es acerca, creo que está muy vigente para este tiempo, porque habla de cómo la verdad la tenemos frente a nosotros muchas veces y no la vemos. Y está, no está escondida ni tan complicado, pero no podemos llegar a verla. La verdad como valor absoluto, ¿no? No estoy hablando del terreno de las opiniones, donde generalmente se dice, ah, no, pero la verdad no la tiene nadie. Yo sí creo en la verdad como un absoluto. No el terreno de las opiniones, donde ahí sí hay divergencias. Y bueno, voy a dejar de hablar y voy a tocar el tema. Se llama La Verdad y bueno, es un tema que ya tiene unos cuantos añitos. En algún lugar de mi ser, que la verdad no se esconde, que está frente a mí, que está en mí, alrededor de mí. Aquello que siempre busqué está en mi cara, no está escondido, está a la mano. Es duro, pero no puedo ver. Tenerme paciencia, bajar la ansiedad, retornar al presente, contactar la verdad. Puedo verme corriendo en círculos, volviendo al punto, hablando de más, escarbando aún la herida, intentando sanar. Malabares infinitos para sostener camino que me aleja de mi ser, donde nada se aquieta, donde elijo no crecer, tenerme paciencia, bajar la ansiedad, retornar al presente. contactar la verdad. Volveré a mi voz interna, nada externo escucharé. Sin hallar mi ser auténtico, a ningún lugar llegaré. Aquello que siempre busqué está en mi cara, no está escondido, está a la mano. Pero aún no puedo ver, es duro pero no puedo ver. Tenerme paciencia, bajar la ansiedad, retornar al presente, contactar la verdad. Muy bueno, ahí estoy filmando el tema, así que después lo vamos a subir al programa. Gracias, Robert, que me acompaña sí. con la guitarra y van a escucharlo en un tema con la flauta traversa. Qué lindo. Acá Barsi, ¿no? El que tocaba, sí, Alejandro Barsi, es un flautista acá de, bueno, no sé si lo conozco a él, pero no sabía que tocaba la flauta, mira. Sí, tocó en Contraluz, una banda. Sí, en esa banda, ahora recuerdo. 60, 70. En realidad se me había borrado el recuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí. No sé qué hará hoy en día Alejandro, pero. Sí. Pero bueno, vamos con otra canción. ¿Cuál tenemos ahora? Bueno, ahora vamos a compartir un tema que compuse en Puerto Madryn, o sea que es más reciente, y lo compuse en una playita hermosa que está, no sé si conocen, atrás del Ecocentro. Y yo iba mucho ahí y escribí esto y después le puse música. Se llama Contemplar. Y tiene un par de añitos nomás este tema. Si no te maravillas de las cosas que hay creadas, no pudiste silenciar tu mente que te abruma, que te embota. Sos uno con lo que contemplas, sin identidad, sin separación, sin identidad, sin separación. Contemplar y fundirse, olvidándote entre el hacer. Contemplar y fundirse, olvidándote entre el hacer. Abre tus oídos internos, abre tu visión. Tu presencia, bautismo de silencio en tu interior, es la única forma de ver de verdad, de oír de verdad, de honrar tu ser, vivir de verdad, vivir de verdad. Contemplar y olvidándote del hacer, contemplar y fundirse, olvidan el placer. Abre tus oídos internos, abre tu visión, aliviana tu peso y ya desaparece el tiempo. Muy bien. Bien, ahí estamos teniendo un problemita con el micrófono de... Es la ficha de ahí. ¿Querés que vayamos a un tema de los que eligió Silvia y mientras lo vamos solucionando para después? Y cambiamos el cable, ¿te parece? Sí, como porque no. Yo lo estoy escuchando por acá y es como que se va entrecortando ahí. De última, está. Si quieren, después lo vuelvo a tocar. ¿Sí? No, se escuchó. Fue el final. Sí, bueno, se escuchó, bueno. Pero es como que ahí hace un cortecito. Okay. Yo para que suene bien. Sí, así. Bueno, vamos ahí con una música de la que eligió Silvia y volvemos. Vamos con John Denver. Dale. Muy bien, así pasaba John Denver. ¿Nombre del tema, Lucas? ¿O Silvia? El águila y el halcón. A ver, para subirle el micrófono ahí a Silvia. Ahora. El tema se llamaba El águila y el halcón. Un cantautor folk que a mí me gustaba muchísimo. Me gusta. Te gusta. Ahí escuchamos dos canciones tuyas. ¿En qué te inspiras? O sea, debe haber muchas cosas, pero ¿qué es lo que más te inspira a la hora de escribir? Y siempre fueron más o menos más cosas, decís que escribí desde adolescente. ¿Qué fue lo que te movilizó a escribir a lo largo de tu carrera o de tu trayectoria musical? Bueno, así como todos sabemos que hay temas como Papo que de golpe te describe una situación recontra cotidiana y, o hay temas que pueden hablar de una persona o de una situación concreta, generalmente en la mayoría de mis temas lo que me inspira a mí a escribir, porque primero son poemas o escritos, son cosas muy intimistas, estados internos. Por ejemplo, este último tema que toqué, que se llama... El primero era una reflexión casi filosófica sobre la verdad, o este sobre el contemplar, la importancia del contemplar sin hacer nada, simplemente contemplar. Y lo que me va surgiendo es lo que yo soy muy de escribir, lo que siento en ese momento, Y yo siempre decía que, bueno, que mis canciones son como intimistas, ¿viste? Como generalmente anunciando los shows era canciones del alma. Mi hijo y baterista siempre me cargaba porque decía, todos tus temas, no hay... Él se dio cuenta que casi no había ningún tema que no dijera la palabra corazón o alma. O alma, ¿viste? Así que, bueno, en general son cosas muy intimistas y también... Eso genera que tenga un público bastante particular. Me pasó en Madrid de que me empezó a ir a ver gente que resonaba con... Acá también pasa, ¿no? Con el mensaje, porque todas tienen como un mensaje espiritual, como que todas van a algo, ¿viste? Eso es. Eso también está vinculado también a la melodía que elegís a la hora de ponerle música a esos poemas. Son más tranqui, son más... Claro, está muy vinculado y también eso me trae a veces con los músicos que me acompañan que yo tengo que pedir que se respete el espíritu del tema. Porque por ahí hay un arreglito o un riff hermoso, pero le cambia como el espíritu al tema que tiene un sentido más profundo o más solemne o más... Y he tenido distintas formaciones, así que bueno, era todo un tema darme a entender en eso. Y hay músicos que por ahí resuenan más con mis temas que otros que por ahí tocan bien, me acompañan, pero no resuenan tanto. Vamos a tener que invitarlo a Roberto ahí que nos cuente en un programa qué, qué tan complicado es hacerle unos arreglos a Silvia Rufo. Y a distintos, bueno, ya te digo, tuve distintas formaciones. Hasta en un momento hemos tenido dúo de pianos con Jona, dúo de pianos y batería, era rarísima la formación. Y en otro momento, sin batería, hasta hemos salido en dúo de pianos, ¿viste? Después fue banda también, y banda, cuando he tocado en banda, siempre con Martín, mi hijo, como baterista, ¿no? Como baterista. También, él también empezó de chico con la música, influenciado un poco con tu... Con lo mío, el padre también es músico, empezó con la batería así aproximadamente a los 16 años, tiene ya una carrera bastante importante, sigue formándose, en este momento está en Mendoza, con un batero muy conocido a nivel internacional, que compartió escenarios con los más grosos, bueno... Y Martín lo que tenía de bueno es que me costó mucho desapegarme, porque cuando tenés un baterista que escucha los temas desde que fueron compuestos, es muy interesante cuando es alguien que ya los conoce desde que el tema fue compuesto. Entonces lo tiene reincorporado, ¿viste? Sí, capaz que hasta fue parte de la vivencia que inspiró la letra. Así que... También, también. Un desapego importante... Yo decía doblemente, ¿no? Cuando mi hijo voló y a hacer su estudio en Buenos Aires, después ahora en Mendoza, no solo como hijo, sino como baterista fue el desapego, ¿viste? Un doble duelo. Por doble duelo, tremendo. Y ahí vos me decías que Martín, tu hijo, está estudiando todo. Vos hablaste de tu parte autodidacta. ¿Y el estudio musical llegó? ¿De qué manera llegó? El estudio, mira, fue los primeritos años de adolescente, mi profesora de guitarra. Luego, cuando empecé con el teclado, o sea, a partir de los 30 años, yo me fui unos 3 años a Buenos Aires y en ese momento me puse a estudiar en SADAIC. Lectura y escritura, bueno, piano, tomé una formación académica de algún modo, porque me tomaban exámenes, todo eso. Pero fue muy lindo lo que me pasó en SADAIC, porque el profesor de armonía en SADAIC, para entrar a esa escuela de música que tenía, te tomaban viste, como que te hacían tocar algo para ver cuán idóneos eras para la música. Y yo toqué un tema instrumental que compuse yo. Y este hombre me dijo, fue gratificante, ¿no? Porque me dijo, vos no necesitás estudiar armonía, me dijo. Porque si vos compusiste esto, tenés la armonía esa incorporada, como no necesitas. Es más, si estudiás armonía, la noción teórica de la armonía, hasta capaz que te quita esa... naturalidad con la que combinás acordes y formás armonía, ¿viste? Fue, la verdad que siempre me acuerdo de eso, fue muy bueno. Pero sí estudié un poco de lectura y escritura, pero nunca tuve la ductilidad de agarrar una partitura y la fluidez, porque no fue mi camino, no soy música de estudio, básicamente. O sea, me he curtido mucho acá en la comarca como, más bien como autodidacta. En un momento, Jonah era mi profesor de teclado, él tenía 16 años y era mi profesor, una cosa muy rara, loca, bastante atípica. Y bueno, y esas formaciones, o por ahí también ponerme a estudiar, pero con libros, ¿viste? Pero no soy música de estudio, digamos. Pero tenés nociones teóricas que te acompañan sí, a la hora de componer y esas cosas. No, yo compongo completamente intuitivamente. Lo que te va saliendo. Lo que me suena, que me baja, como cuando te inspirás para escribir un poema que no sabes de dónde viene. Bueno, me dice mi hijo baterista, que también me dice, me encantaría poder componer con esa facilidad. Me dice, ¿cómo haces? Y es difícil de explicar porque te inspirás. De pronto agarrás y te pones a tocar unos acordes que van formando la cosa, pero eso te viene. Te viene como cualquier inspiración que es difícil decir de dónde viene, ¿no? ¿Sos de descartar muchas ideas? No. ¿No? No. Lo que viene lo no tomas. No, porque mi método no es muy mental. Es más de captación intuitiva, digamos. Es como una inspiración que no proviene de la mente. Proviene de algo, una instancia que está más allá de la mente. Como quien dice, las musas inspiradoras, ¿dónde están? No están en la mente. Y es mi forma, ¿viste? Por ahí otro, hoy en día, con todo lo comercial que hay, te imaginás. Empiezan, la menor queda bien con do mayor, con fa, ¿viste? Pero no es mi forma de decir, va a quedar bien. No. Empiezo a tocarlo y de pronto lo grabo. Por ahí voy grabando de apartes. Y voy viendo cómo queda y, ¿viste? Hasta que lo armo todo. Pero es muy intuitivo, sí. Está bueno. Está bueno y que en algún momento se haya tenido también esta inquietud de estudiar también y darle un poco de contenido teórico a eso, sí, más allá de la cuestión, sí, intuitiva, ¿no? Sí, sí. Es importante también. Sí, porque yo como estudié en la universidad psicología y qué sé yo, no me aboqué a haber estudiado, ponele, en esos años, música con... Bueno, no fue ese el... Era como que si bien era un poquito un hobby, pero nunca tampoco me gustó llamarle hobby a la música. Es como algo que a uno le brota y le gusta y lo disfruta y... Está bien. ¿Tenemos algo ahí, Lucas? Para... Quería escuchar un tema de Daniel Rodríguez. Sí, el maestro Daniel Rodríguez, rocker de la Patagonia, de los mejores también. Y vamos preparando todo para unos temas más acá con Silvia, Rufo y Roberto. ¿Te parece? Dale, vamos a escuchar Libertad. Vamos. Daniel Rodríguez. Vamos. Libertad, esa palabra sin temor. Grande para hablar con cuatro boludos que no saben qué decir. Sabes que nacimos para dar libertad a este mundo tan capaz. Respeto las fronteras. Oh, Bien, así pasaba Daniel Rodríguez con Libertad. Teníamos ahí, Lucas, unos saludos que nos estaban llegando para Silvia. Sí, tenemos saludos de Raúl Becerra, de Angie también, de ahí del abuelo, y de Daniela. Saludo a la profe, dice. Gracias por estar escuchando, y bueno, capaz que si sale y si logran captar por internet, también tengo amigas en Buenos Aires y en Puerto Madryn que iban a escuchar. Así sí, que les mando un beso y los quiero mucho. Dale, sí. El sábado se repite el programa a las 9 de la noche, 9 y 10. Qué bueno. Sí, un ratito después de las 9 sale el programa de vuelta por Radio Fogón. Ahora también estamos saliendo por la aplicación de la Red Enfoques, de Radios Comunitarias de la Patagonia, y bueno, como habíamos dicho antes, también por laavanzadametallica.net. Así que debe haber gente del otro lado seguro. Que sí, no, sí. Que no nos enteramos, que es la magia de la radio, ¿no? Es que no verdad, sabes quién está del otro qué lado. Bueno. Después, ahora van a hacer otra canción. Y te quería preguntar un poco después de esta canción, un poco esta cuestión del taller literario, la literatura y la música, ¿cómo la vinculás? Sí, Martín, ¿cómo por no? Parte de la música que elegiste, que estuvimos hablando antes de que empiece buenísimo, el programa. Buenísimo, sí, ¿parece? Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? Bueno, vamos a compartir un tema que se llama Tregua, en otro ritmo. Bueno, no voy a decir más nada, lo vamos a tocar. Que logremos en esta tierra una tregua. Una tregua para contemplar y sentirnos por dentro, no fuimos creados para el sacrificio. No fuimos creados para sufrir. Solo vivimos equivocadamente y tenemos que darnos cuenta. Pedimos ayuda a los guías del mundo invisible que nos acompañan. Poner alegría en el dolor, en el dolor. El mundo de la mente no te salvará. El mundo de la mente no te salvará. Solo el corazón. Tregua, otra canción. ¿En qué está la letra? Y ya me sonreí cuando empezó porque tomé conciencia de que también habla del contemplar, de tomarse una tregua para contemplar. Yo, gracias a Dios, tuve la dicha de haber salido de la ciudad a los 29 años y de haberme pasado ya más años acá en la Patagonia que en Buenos Aires. Y bueno, por mi naturaleza me hizo muy bien, porque la parte contemplativa de la montaña, de los árboles, del lago, posteriormente del mar y todo eso, me parece fundamental. Y como que es la única manera de recargar energía para seguir, porque si no, bueno, en estos tiempos tan difíciles, la verdad que me preocupa bastante la gente que está en las ciudades, ¿viste? Que no tienen forma por ahí de decir, bueno, camino por el pasto, me tiro o sea, entro en contacto con la tierra o miro el agua. Y bueno, y como verán, las composiciones tienen mucho que ver con mi vida espiritual, prácticamente, con mi desarrollo a ese nivel. ¿Crees que desde la cuestión compositiva y todo eso, toda esta situación de la pandemia, todo eso te va a llevar o te está llevando, capaz que ya estás, porque hubo un cambio rotundo? Después también quisiera saber cómo venís llevando desde lo artístico, no poder salir a tocar, por ejemplo. Bueno, extraño complicado juntarse a ensayar, si tenés Roberto donde vive, pero si viviera del otro lado del paralelo ya se complicaría para que se junten. Sí, a mí me está costando mucho, si bien yo no era que tocaba todo el tiempo, pero en este verano estuve bastante activa acá en la comarca y en Madrid también lo estuve, y extraño mucho el tocar en público, el feedback, esa ida y vuelta con la gente. Yo soy de los músicos, por ejemplo, Robert no es tan... Él se copa tocando, no le importa si es en público o solo dentro de una casa, son formas diferentes, pero a mí me retroalimenta mucho el tocar en público, es lo que más me gusta. Es como algo que extraño, ¿viste? Y creí que iba a ser un poco más prolífica mi temporada de cuarentena, pero... Compuse un par de temas nuevos que no los estrené todavía, pero... Y tuvimos un par de zapaditas acotadas, ¿viste? Nos hemos podido juntar ahí en Pueblo, pero no fue una temporada muy, muy creativa hasta ahora. Pero bueno, alguito salió. Y ya sacándote tu rol de artista, ya en tu rol de psicóloga, ¿cómo lo analizás esto? ¿Cómo crees que le está pegando a la gente y a los artistas esto de salir tan abruptamente de los escenarios, romper con esa dinámica que venían trayendo? Para el artista me parece que está siendo más difícil quizás que para otras profesiones, porque es así, qué sé yo, está bien, el arte se puede mostrar por diferentes vías. Ah, me olvidé de decir que, bueno, lo que tuve fue la convocatoria, que también participó Lucas, del tema Los Bailarines, sí, que me encantó hacerlo, recién empezaba todo esto. Salió por la TV pública. Sí, lo vi el sábado. Fue linda la experiencia, para mí era raro, nunca había hecho algo así, pero no sé, me parece que para los artistas está siendo muy difícil, porque... Si bien el INAMU promueve, viste, espacios de... Y bueno, para mí la música en especial en vivo es fundamental, viste. Y creo que todo este proceso que estamos pasando, hay diferentes formas de vivirlo, pero creo que la gente está bastante agotada y hay que estar muy fuerte y muy centrado para que no te voltee, digamos, porque noto que... Nos cuesta mantenernos bien en eje y todos estamos permeados por esta realidad inesperada en un punto, pero que por otro lado no hizo más que mostrar un montón de cosas que ya estaban mal, pero no nos dábamos tanta cuenta que venían mal. Pero el quedarse guardado, bueno, ahí está sonando Los Bailarines. Sí, fue linda la experiencia porque... Sí, estaba también mi amigo Adrián Vivas. Claro, sí. A mí cuando empecé a grabar, sí, no sabía quién iba a participar. Tampoco. Y después cuando vi el video, mirá quién participó. Me pasó con Pei. Dice, sí, mirá, estamos en el mismo video. A mí me pasó lo mismo. Ay, ahí está Lucas, ahí está Adrián. Sí, sí, sí. Linda iniciativa. Ahora hubo una de músicas de la comarca, que después podríamos pasarlo también el tema. Que está muy buena la idea, ya el jueves que viene la vamos a retomar seguramente. De las que participan conozco a Anaí Pereira nada más, pero está muy buena. Sé que esta chica Anaí Pereira, que no la conozco en persona, está dando clases de canto y tengo una amiga, que no sé si estará escuchando ahora, que me eligió un tema que vamos a hacer con Robert ahora en un ratito. Les propuso ella, Anaí, que cada una trabaje un tema, y eligió este tema que vamos a hacer. Me pidió permiso para cantar este tema mío que siempre le resuena. Hablando de esto, nos derivamos un poco de tema. No importa, no importa. ¿Eh? No, ya vamos a llegar ahí. Pero estaría, está es bueno. Es bien femenino esto de saltar de un tema a otro. Hablando de eso de femenino, acá en la. ¿Cómo analizás el lugar de las mujeres dentro de lo que es la movida musical? No en el arte en general, sino específicamente de la música en la comarca. Bueno, yo tengo que reconocer que se abrió bastante últimamente, porque hasta no hace mucho en los escenarios, lo digo sin carga ni nada, pero en los escenarios, en el mundo del rock, era bastante masculino, ¿viste? Yo decía, ay, pero en los escenarios hay mucho olor a... no voy a decir. Pero bueno, como que esto se abrió, empezaron a aparecer muchas cantantes, cantautoras. Bueno, yo siempre valoré mucho también lo de Valentina Cook. Acá ahora está María José Cantilo, pero media perfil bajo, que fue, entre paréntesis, profesora mía de canto. Tuve varias profesoras, María José fue un aporte muy grande para mí. No sé si estará escuchando, me encantaría. Me olvidé de mandarle el enlace, ¿viste? Lo publiqué así en Facebook en general. Y creo que en este momento se nota más la presencia femenina. Pero una cosa es en esos géneros, ¿viste? Que están ahora las chicas medias como... escuchando esas cosas medias latinas o más folclóricas, es diferente a lo que pasa en el mundo del rock. En el mundo del rock, bueno, yo tengo que reconocer que tuve cierto lugar, siempre acá en la comarca, y Valentina también, Valentina Cook, la hija de Mike. Sí, sí. Valentina más, ¿no? Con una carrera más profesional, si se quiere. Sí, está en Buenos Aires, sí, sí. Producen allá todo. Y María José, por supuesto, pero bueno, lo predominante hasta hace unos años, yo decía que siempre había varones. De todos modos, Danilo me ha invitado a cantar un montón de veces en los homenajes a Charly García, o he cantado inclusive con bandas que tenía Jonah, y siempre invitada iba, ¿viste? Participaciones que a mí me hacían muy bien. La pasaba muy bien cuando me invitaban, ¿viste? Bueno, creo que ahora hay más presencia, pero no sé si tanto en el mundo del rock. Está bien. Ahí. Se va abriendo, de a poquito se va encontrando. Sí, ya sí. Seguramente van a ir apareciendo más propuestas, ¿no es cierto? Uh-huh. Ojalá. Ojalá, porque sí, sí. Ahora hay. Sí, hay un grupo que se llama Las Comparsitas. Que bueno, me convocaron para formar parte, ¿viste? Pero bueno, no investigué mucho todavía eso. Ya van a ir apareciendo, sí. Seguramente. Van a ir ocupando esos espacios que merecidamente los tienen. ¿Crees que vayamos a escuchar algo más? Y después pasamos a eso de la literatura y de paso nos contás del taller literario y vemos un poquitito de esto. Dale, de la propuesta. Vamos a compartir. Me acuerdo que al principio me preguntaste de las bandas de la comarca que recordaba, y vamos a compartir con Robert un tema que yo hice hace muchos años, que se llama Perfume de mi alma. Es como uno de mis hits. Se repite la palabra alma para Martín. Exactamente. Y este tema, yo volví de escuchar una banda que se llamaba Sexta Tu Banda. Tocaba Diego Gutiérrez, Adrián Vivas, que éramos bastante amigos con Adrián, Ale Derene tocaba, y esa banda me encantaba, yo era seguidora de esa banda. Después Adrián viró mucho más al folclore, y una noche que tocaron en Alas, cuando volví a mi casa, el efecto así como de la réplica de lo que había escuchado, llegué a casa y compuse este tema Perfume de mi alma. Sexta, yo también iba a ver. ¿Te acordás de Sexta Tu Banda? Sí, es más, tengo el disco en casa. Mira, de haber sabido lo traí y le compartíamos un tema. Totalmente, a mí me encantaba esa banda, me resonaba mucho, muy interesante. Sexta Tu Banda, yo también iba todo a ver Sexta Tu Banda. Qué loco, Lucas, y de ahí no nos conocíamos. Temporada de Pato. Temporada de Pato, totalmente. Mucha casona, mucha casona, la fuente. Claro, la esquina allá también donde... donde después pusieron la casa de turismo en Bolsón, ahí frente al ACA. ¿Cómo se llamaba ese lugar para que también tocaban bandas? Ahí. Café Morena, ahí. Uh-huh. Sí. Y después nos íbamos al Jardín 21 a ver el Tincazo. El Tincazo, ni hablar, qué obvio. Ahí estábamos bailando y con el aguante del Tincazo, que era, bueno... La banda representativa de la comarca siempre fueron ellos. Ojalá podamos traer a Lugones y. Sí, cuando y su se habiliten a. Claro, se habilite a la Dani ruta, y a Mariel, ni hablar. Claro. Sería un lujo. Bien. Poder tenerlos acá. Bueno, vamos a escuchar entonces Perfume de mi alma. Y acá vamos con Robert en flauta traversa. De sueños podés tener, un millón de sueños podés tener, solo quedará lo que es real, solo quedará lo que es real. Un millón de miedos podés tener, un millón de miedos podés tener. Solo quedará lo que es real, solo quedará lo que es real. Perfume de mi alma, al ser el que soy. Perfume de mi alma, al ser el que soy. Perfume de mi alma, al ser el que soy. Hablar, casi no podés parar de hablar. No hace falta escape al exterior, no hace falta escape al exterior. Un millón de sueños podés tener, un millón de miedos podés tener. Solo quedará lo que es real, solo quedará lo que es real. Perfume de mi alma, al ser el que soy. Perfume de mi alma, al ser el que soy. Perfume de mi alma, al ser el que soy. Muy lindo, muy lindo. Gracias, Martín. Gracias, Lucas. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Silvia, por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Igual todavía no nos vamos, ¿eh? No, me encanta. Todavía 15 minutitos más. Y la ahí verdad sí, lo estoy pasando lindo, sí. Ahí sí vamos a ir al tema este que habíamos estado hablando antes de empezar el programa. Elegiste dentro de la lista que nos mandaste, pusiste el disco entero. Yo me tomé el atrevimiento de decirle a Lucas dos temas de ese disco entero, que son de Alan Parsons, en un disco Cuentos de Misterio, de Misterio e Imaginación, que está basado en cuentos de Edgar Allan Poe. Tengo un amigo fanático de Edgar Allan Poe. A mí me gusta, pero creo que es un escritor que hay que tener ganas de leerlo, es para un momento determinado. Son esos escritores que yo leí en determinado momento de mi vida, que son magníficos, pero que hoy no los leería. Me pasó con Kafka, me pasó con Poe, me pasó con Baudelaire y todos los escritores malditos que le llamaban, hablando de maldito rock. Porque le llamaban los escritores malditos a Baudelaire, yo creo que Poe. Tienen una forma de transmitirlo, o sea, muy heavy. Sí, yo soy muy admirador de Tolkien y me pasa con Tolkien que lo voy leyendo y cada palabra me va llevando a la imaginación hacia un lugar, y que después veo los dibujos de Alan Lee, por ejemplo, y son lo mismo que yo imaginé, no hizo falta ver dibujo. Tiene una forma, y con Poe me pasa lo mismo, y hay cosas y veces que no tengo ganas que mi imaginación vaya para esos lados. Demasiado para ese lado. Exactamente. Entonces, por eso siempre Poe es como un referente, pero para determinados momentos. Pero exacto, este disco, pero ese disco para mí, yo lo tengo en vinilo, ese disco. No sé, Alan Parsons se destacó como ingeniero de sonido, pero como músico a mí me encanta. Sí, sí, sí, sí. Y ese disco me parece magnífico. Yo Robot y esos también, ¿no? El del otro, el del Ojo de Horus, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, elegí este porque yo con la literatura, bueno, estoy dando un taller literario en Bolsón. Que en realidad se está armando de a poquito, porque bueno, tenemos la limitación de que más de 4 o 5 personas no pueden ir por la situación, y recién empezaron dos chicas. Y también de paso les cuento a la gente del Lago Puelo o El Hoyo que estoy queriendo que se arme el grupito del taller literario también en el Lago Puelo, en mi consultorio. Poder escribir, incentivar a la gente a que se exprese por escrito. Para mí escribir es vital. Yo tuve la suerte de conocer a Ernesto Sábato, ¿viste? Y lo visitaba en su casa y mantuvimos una correspondencia durante varios años, inclusive cuando yo me vine a vivir acá. Y él me decía, cuando te pregunto, para una persona que no sabe qué hacer en su vida, viste que hay chicos por ahí que dicen, ay, no sé qué hacer. Y él decía, tenés que hacer eso, que si no lo haces te morís, sentís que te morís. Bueno, yo si no hubiera podido escribir, creo que me moría. O sea, siempre iba con una libreta y en Buenos Aires me acuerdo de estar escribiendo en un colectivo y siempre teniendo una virome y una libreta a mano, cosa de poder expresar, ¿viste? Por escrito. Así que bueno, esto del taller literario, con fines terapéuticos, lo empecé hace poco tiempo, digamos, porque yo a lo largo de mi vida fui muchas veces a talleres literarios, ¿viste? Inclusive en Madrid volví a ir a taller literario. Y bueno, esto coincide con, digamos, da lugar un poco esto de cómo algunos músicos como Alan Parsons tomó esta obra de Poe para hacer el disco, que es hermoso. ¿Y a vos hay algo de lo que hayas leído que te haya inspirado así un poema, una canción o algo, una armonía, una melodía? ¿Algo de lo que haya leído? Claro, algo de, no sé, qué tipo de literatura recurrís vos a la hora de lo recreativo o lo que te guste leer. ¿Hay algo de lo que hayas leído? Por ejemplo, a Parsons, por lo visto, Poe lo inspiró. Lo inspiró, es verdad. No sé, a mí me pasa con bandas de power metal, que están muchas tienen una inspiración. De hecho, hasta Led Zeppelin tiene inspiraciones de Tolkien, del Señor de los Anillos, el Silmarillion. Sí. ¿A vos hay algo que te haya inspirado así a escribir? En este momento no me viene por ahí algo específico que me haya inspirado, pero sí he leído también mucha poesía, no solo novelas y cuentos, sino mucha poesía. y bueno, de alguna manera creo que influyó en escribir muchas veces poesía y ponerle música, ¿no? Pero algo específico no te sabría decir. Y aparte de esto, hay otras obras así basadas en literatura, porque creo que debe ser muy difícil ponerle una melodía. Yo cuando escucho los cuentos de Poe hechos por Alan Parsons, me acuerdo sobre todo de La Casa Usher, sí. Es la canción que a mí de ese disco, no es un disco que yo haya escuchado muchas veces, pero las dos o tres veces que me hago hincapié en La Caída de La Casa Usher, porque es el cuento que más me gusta de Edgar Allan Poe. Buenísimo, sí. Tuve sí. la oportunidad de escucharlo en vivo, recitado por la ISECA en una feria del libro en Trelew. Mira. Y escucharlo a la ISECA con todo lo que representa él, la wow. literatura de Poe, ahí sentadito, solito, contando ese cuento. Te recomiendo también por YouTube, que hemos visto El Cuervo de Edgar Allan Poe recitado en inglés por Vincent Price, o sea, el maestro de actor de las películas de terror. Sí, sí. Vincent Price recitando El Cuervo, el poema íntegro, te lo súper recomiendo, Martín. Sí, yo creo que a esa iba, que debe ser muy difícil encontrar una música, una melodía, una armonía que acompañe y que te sitúe en tal o cual obra literaria, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Es un poco lo que yo siempre, digamos, me hubiera gustado, que por ahora tuve una sola pequeñita experiencia, que es ponerle música a las películas. Es como crear un clima con la música, es algo que parecido a esto que estás diciendo, ¿no? El que compone música para películas. Yo lo tengo a Ennio Morricone, que falleció hace poco, como ahí arriba, ¿viste? Como el capo total. Excelentes melodías, dándole clima, como hizo Alan Parsons, pero a las películas. A mí una vez un amigo mío de acá, Yao Navarra, está en cine y bueno, hace audiovisuales y todo eso, me pidió que hiciera una música para un corto y me encantó. Y es una experiencia que me quedé así como con ganas, ¿viste? De hacer música para cortos o para películas. Bueno, le pones música a tus poemas, que también debe ser tratar de que la música refleje lo que el poema está queriendo decir. Totalmente. Ya de por sí debe ser todo un trabajo de creación importante, ¿no? Sí, sí, y por eso después hincho tanto al que me acompaña. Y por eso Roberto después. De que no se pierda el espíritu del tema. Está bien. ¿Te parece que vayamos a alguna de las canciones que eligió Silvia? Así después ya volvemos, nos despedimos. Dale. Dale. Si te parece, podemos escuchar un tema que elegiste de Yes. Sí, sí, pensé que ibas a poner el de Alan Parsons, pero... Después lo ponemos. Sí, después lo ponemos para cerrar. Ese tema es justamente Don't Kill the Whale, No Maten a la Ballena. Nada más ni nada menos. Vamos a escuchar entonces ahora Yes. Don't hunt Todos los jueves a las 18, Maldito Rock. Me gusta el rock, el maldito rock. Por Radio Fogón 97.3, la comunitaria del hoyo. Maldito Rock. Bien, seguimos acá en Maldito Rock por la Radio Fogón, con charlando y escuchando a Silvia Rufo. La verdad que lo estoy pasando re lindo. Bueno, Silvia, decías que iban a cerrar con un rock and roll. Vamos a cerrar con un rock and roll que también se llama Rockeando por Amor. Y bueno, ahí va. Vamos. No esperaré ningún resultado, mi corazón siente, lo dejaré sentir. Si interviene en mi cabeza, seguro voy a sufrir. Ya lo dije hace rato, es soltar y dejar ir. Roqueando por amor, roqueando por amor, roqueando por amor, roqueando por amor. Me hace sentir viva, roquear por amor. Corazón libre se anima a sentir, no alimenta expectativas del porvenir. Si alguien llama a mi puerta, me ayudará a romper esa coraza que alguna vez construí. Roqueando por amor, roqueando por amor, roqueando por amor, roqueando por amor. Me hace sentir viva, roquear por amor. Me hace sentir viva, roquear por amor. Me hace sentir viva, roquear por amor. Buenísimo, buenísimo. Ya que estamos en Maldito Rock. Un poco de rock and roll. Sí. Está bien. Bueno, Silvia y Roberto, más que agradecidos. Bueno, por la visita. Muchas gracias a ustedes también. Me hizo muy bien salir, literalmente, en todo sentido, porque estamos saliendo al aire y estar compartiendo con ustedes, muy bien, muy lindo. Les agradezco mucho también por el espacio y invitarme. No, por favor, nosotros también. Agradecidos acá que se hayan acercado, que hayan traído todos los bártulos acá para hacer un poco de música. Sí, que no decaiga, que no decaiga, porque si no, viste, es como que bueno, tenemos que estar ahí haciendo el aguante, porque ayuda a que no decaiga la cosa. Habiendo tanta gente que yo noto que están flaqueando un poco, viste, tenemos que sostenernos entre todos y tirarnos una onda, porque realmente, bueno, son tiempos muy atípicos. Sí, de eso se trata un poco, esto también de invitar a músicos de la comarca también a que muestren lo que están haciendo, que muestren, que hablen un poco, que la gente los conozca, y también saber que nada, la Radio Fogón como espacio libre que llega a un montón de lugares, también lo que ustedes hacen pueda llegar a otros lugares, se pueda difundir. Que también es parte de lo que uno pretende, como supongo yo, ¿no? Pero ustedes como artistas también pretenden, ¿no? Que claro. Lo que hace trascienda. Y sí, sí. Vamos a ver si... Me decía Marianón González que bueno, que no es tan difícil el hecho de mandar algo ahí al programa Unísono y que salga un tema de uno, ahí hay que filmarse, ¿viste? Tocando. Capaz que me mando a también hacerlo, ¿viste? Como para... estar un poco más visible, sí. Bueno, avisá y lo difundimos por las redes. Gracias, de Maldito Rock, chicos, se difunde. Gracias, sí. Todo lo que sea acá en la zona, todo lo que vaya sonando. Y acá empezó a sonar la alarmita de la tensión, como no nos pasaba hace bastante. Pensamos que era un problema solucionado. Pero bueno, antes que se nos corte la luz, porque es lo que sucede cuando empieza a sonar, no es una bomba, es que baja